Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 5 de mayo. En esta ocasión nos acompaña la dirigente del Partido Comunista de Chile y ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. ¿Cómo está, Claudia? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Mire, primero en términos generales, el pic de contagios por coronavirus llegaría a Chile en invierno, según proyecciones de expertos, y nos gustaría saber cuál es su diagnóstico político respecto a la señal que está dando el gobierno cuando, por una parte, llama al aislamiento social, también extiende la medida de cuarentena a otras comunas como Recoleta, y sin embargo, por otro lado, insiste en esta idea de nueva normalidad para retornar tanto las clases presenciales como las labores del trabajo presencial y la apertura del comercio. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo hoy día con el aumento, digamos, sostenido, incluso un poquito más exponencial, bastante más exponencial de contagio, es que el pic no va a llegar en varios meses más, sino que va a llegar bastante luego, digamos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, y que efectivamente no se entiende para nada, absolutamente para nada, que a solo una semana, digamos, de lo que tú comentas, de que el gobierno diga nos tenemos que acostumbrar, comillas, a esta nueva normalidad, vamos a retornar, comillas, seguramente a los empleos, vamos a retomar las clases, vamos a abrir los comercios, etcétera, etcétera, a la semana tenemos un aumento sobre los 1,000 casos cada día, digamos, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viviendo en el marco de los últimos días. Esto da cuenta, digamos, de efectivamente una vez más colocar los intereses del mercado, los intereses del capital, los intereses de los empresarios por sobre los intereses de la población en general y de los trabajadores y las trabajadoras en particular. Vale decir, aquí estamos jugando con la vida de las personas. Yo entiendo, y todos lo entendemos, lo hemos comentado en programas anteriores, que no queremos que la economía se muera. Sin embargo, lo que hemos estado pidiendo es que tomemos medidas que impliquen generar hoy día una inversión desde el Estado con sus trabajadores, sus trabajadoras y la población en general para solventar y para garantizar un ingreso mínimo durante los meses de emergencia, y también una inversión desde el Estado en la economía que permita luego sortear, digamos, la baja en el crecimiento económico y por ende también en la situación que afectará, digamos, obviamente durante estos meses a la producción, digamos, ¿no? Y eso implica generar obviamente las medidas que hemos propuesto los comunistas, en primer lugar como el ingreso, la renta mínima garantizada durante la emergencia, pero también el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Claro, en cuanto a los mecanismos de financiamiento para esas políticas públicas que proponen, la Cámara de Diputados despachó el proyecto que crea el ingreso familiar de emergencia para enfrentar la crisis sanitaria. Sin embargo, se habla desde la oposición y desde distintos sectores, organizaciones sociales, que es un monto demasiado bajo. Los diputados y diputadas del PC en ese contexto proponen que para mejorar los escasos montos de ayuda a personas vulnerables se realice una modificación tributaria que permita que el 1% de las familias más ricas ayuden a solventar esta crisis. Le pregunto, Claudia, porque incluso en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se promulgó una reforma tributaria, ya se hablaba de que había que ir progresivamente aumentando el monto para poder cubrir las necesidades más urgentes de la población. ¿Cómo lo ve en este contexto más extremo, mucho más extremo? Bueno, yo creo que es algo absolutamente necesario. Tenemos que, en primer lugar, terminar de generar lo que se buscó con la reforma tributaria que se realizó en el gobierno de la presidenta Bachelet y que se retrocedió en este gobierno de Sebastián Piñera, cuando se buscó precisamente volver a integrar, digamos, el sistema de tributos y por lo tanto permitirle al sector del 1% más rico integrar, digamos, la rendición de sus tributos con las de sus empresas. Por lo tanto, de una u otra manera, terminas pagando bastante menos que lo que te correspondería pagar por las utilidades de la empresa y, a su vez, por tu gran fortuna, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos buscando con esta medida es que efectivamente, primero, se retome, digamos, y se termine de cerrar lo que tenía que ver con esa reforma tributaria, pero al mismo tiempo se avance en seguir cobrando impuestos a los que más tienen en nuestro país. Y es en ese sentido tocar lo que implica un impuesto a las grandes fortunas, digamos, ¿no? A los que tienen mayores recursos y que están en condiciones absolutas de poder tributar, digamos, esa cantidad de dinero, digamos, no los vas a perjudicar en sus ingresos para su sustentación económica diaria, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que y eso implica además poder duplicar los recursos de tributación que recauda el fisco, y eso es tremendamente relevante. Estas no son medidas que se nos han ocurrido por sí y ante sí a los comunistas. Yo creo que también es cosa de ver las últimas recomendaciones que ha estado haciendo en el marco no solo de la inversión en la población, en la economía, sino que también a nivel tributario que está realizando la CEPAL para todos los gobiernos y estados de América Latina y el Caribe. Claro, porque esta medida, por ejemplo, el impuesto al 1% más rico podría ayudar a paliar considerablemente los efectos actuales que está teniendo la pandemia con el tema del desempleo y de las personas que están con sus salarios suspendidos. Sin embargo, viéndolo más a largo plazo, también cómo puede ir de la mano con medidas más estructurales para enfrentar otras contingencias globales que puedan afectar a Chile y que son inciertas como la actual. Y además que implica un aumento de un 4% del Producto Interno Bruto, por lo tanto es la generación de recursos de manera estable para el Estado, no solo para enfrentar esta emergencia, que va a tener efectos tremendos, porque ya hoy día está pagando el costo de esta crisis los trabajadores y las trabajadoras, porque con falsas políticas y legislaciones de protección al empleo lo que se está haciendo es, como tú bien decías, suspender del empleo a los trabajadores y las trabajadoras. Esto es tan ridículo como decir, mire, ustedes van a estar cesantes unos meses, pero al cabo de estos meses nosotros les vamos a retornar el empleo. Entonces esto es bien complejo. Entonces, por eso digo, entonces, en vez de generar este tipo de medidas, que lo que está haciendo es que recaiga el peso sobre las propias familias de los trabajadores y las trabajadoras para sortear estos meses de crisis, lo que se busca entonces con estas otras medidas de, por ejemplo, la tributación del 1% más rico, es que se dupliquen los recursos que se puedan recaudar, digamos, con esta tributación, y además que se hagan permanentes, lo cual implicaría, pasada la crisis, que va a ser complejo, digamos, no pasar esta crisis en términos económicos, poder también promover una mayor cantidad de recursos económicos para poder solventar políticas públicas que vayan, por ejemplo, en favor de un fortalecimiento absoluto de base, no solo del per cápita, sino de que en infraestructura, en recursos humanos, en articulación del sistema, Nacional de Salud Pública, ¿no? Claro, bueno, lo vimos en el Parlamento cuando el gobierno insistió en esta reforma tributaria que buscaba revertir lo avanzado en el gobierno anterior, que la oposición jugó un rol importante en no permitir que el pilar fundamental de esta nueva reforma, que era bajar los impuestos al 1% más rico, no se produjera. En ese contexto, ¿qué rol debería estar jugando ahora y qué rol debe jugar puntualmente en este minuto la oposición parlamentaria, Claudia? Ay, a ver, el rol que yo creo que los chilenos y las chilenas esperan, no es el rol que yo esperaría, o sea, que no es un tema personal mío, sino que yo creo que el rol que esperan los chilenos y las chilenas es que, en primer lugar, a pesar de las diversidades políticas y diferencias de opinión que puedan existir, no solo para enfrentar escenarios futuros, sino que también para enfrentar la crisis pudiera haber una unidad de acción en términos de colocarse de acuerdo para poder enfrentar ciertos nudos, digamos, críticos hoy día. Y eso implica evitar la legislación a matacaballo, como dicen los parlamentarios, vale decir, a todo galope, sin importar consecuencias, en legislaciones que hoy día vayan a precarizar la vida de la población, que vayan a precarizar la vida de los trabajadores y las trabajadoras, y que tengan profundas y nefastas consecuencias en la manutención de las familias. Por lo tanto, solo en este marco estaría legislando cosas que realmente fueran en beneficio de solventar la crisis económica por la vía de los apoyos a la manutención económica de las familias, de los trabajadores y las trabajadoras, vale decir, la renta mínima garantizada con montos mucho mayores que los que está ofreciendo actualmente el gobierno. En el día de ayer escuchábamos nuevamente la negativa del gobierno a aumentar los montos de esta renta mínima garantizada por emergencia, y por lo tanto no solo tienen que ser montos mayores, sino que además que tampoco decrezcan en el tiempo, sino que sea siempre la misma cantidad. Usted no puede vivir un mes con 150 y al mes siguiente con 75,000 pesos, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Que efectivamente se legisle en función de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, e incluso si vamos a tener que desembolsar recursos del Estado para ir en ayuda de grandes empresas, eso no puede ser si no es a cambio de la participación del Estado en las acciones y, por lo tanto, en los directorios de esas empresas. Claudio, un tema muy vinculado a la participación que debe tener el Estado y las políticas públicas que debiera ya el gobierno estar impulsando, porque hace poco el país vivió un nuevo primero de mayo, y en ese contexto la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, fue muy enfática en advertir respecto a la operatividad de la ley de teletrabajo, que esta iniciativa produce sesgo de género, es injusta desde el punto de vista de género también, porque no hay una inspección para poder controlar las jornadas, cuántas horas está trabajando la gente, y también cómo se compatibiliza con labores domésticas, que en la mayoría de los casos le competen a la mujer todavía. ¿Cómo ve ese escenario, Claudio? ¿Ustedes preveían que esto iba a ocurrir con la ley anunciada por el gobierno y que finalmente se concretó en el Parlamento? Mire, muy buena la pregunta que usted hace. En mayo del 2018, cuando a la movilización feminista se responde con una agenda pro mujer por parte del gobierno de Sebastián Piñera, y en esa agenda pro mujer se compromete para la mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral el teletrabajo y el trabajo a domicilio, nosotros advertimos de manera fuerte y clara que esa formulación de ver que las mujeres, para que puedan trabajar remuneradamente fuera del hogar, deben hacerlo, comillas, dentro del hogar, para que puedan mantener el cuidado de sus hijos y sus hijas y o las tareas permanentes de labores domésticas, digamos, y por esa vía facilitarles, ¿no?, el ingreso al mercado laboral. Eso nosotros dijimos va a reproducir y va a sustentar con mayor fuerza los roles tradicionales de las mujeres, porque en vez de liberar y hacer corresponsabilidad las tareas del hogar y la crianza de los hijos y las hijas, lo que va a hacer es que ellas refuercen ese rol, ¿no? No van a encontrar mayores apoyos, van a estar todo el día en aquello. Pero además está ocurriendo hoy día, cuando no solo las mujeres están, la población de mujeres está en modalidad de teletrabajo, sino que la población, hombres y mujeres, están en esta modalidad, lo que vemos es que no solo están, comillas, teletrabajando, están telecriando, telelavando los platos, telecocinando, telehaciendo el aseo, telehaciendo la cama. O sea, no sé si entonces, lo que se está produciendo hoy día es que genera una mayor cantidad de actividades domésticas, estás atendiendo a más personas que durante el día no estaban en la casa, por lo tanto estás lavando más platos, cocinando para más gente, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo lo tienes que hacer durante la jornada del día, ¿no? Cosas que en lo general los trabajadores y las trabajadoras no estaban haciendo en sus casas durante el día. A lo mejor las mujeres seguían con la doble jornada una vez que retornaban al empleo. Por lo tanto, esto lo que está haciendo es que se extiende de manera ostensible las jornadas laborales para las cuales, comillas, tienen que responder desde este modo remoto o teletrabajo, como se llama. Entonces tú ves que trabajos, comunicaciones con compañeros o compañeras de trabajo o con la jefatura se están produciendo por la vía de o reuniones Zoom, o que tienes que estar mandando correo hasta altas horas de la noche, y que tú mismo te pones a lo mejor a molestar a otra persona de tu centro laboral a las 10, 11, 12 de la noche, cuando en rigor ya debiera estar todo el mundo absolutamente desconectado de su jornada laboral. Y eso está ocurriendo, y nos parece que lo que advierte la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, al menos, lo puedo decir con mucha responsabilidad, el equipo de género del Partido Comunista, junto con el presidente del Partido Comunista y varias dirigentes mujeres, ya en mayo del 2018 lo advertimos con mucha fuerza, no solo sobre los sesgos de género, sino que además la incapacidad de fiscalización, no solo por la jibarización que se ha producido de parte de la Dirección del Trabajo, digamos, ¿no?, y tener menos personal y menos recursos para la fiscalización de las labores productivas, sino que al mismo tiempo usted tendría que ir a fiscalizar cada uno de los hogares para ver cómo miércoles se cumple con la jornada y las condiciones, sino que además relativiza también una serie de compromisos de la relación laboral. Dígame usted, si hoy día las mutuales ponen en duda los accidentes laborales de trayecto, ¿le van a reconocer un accidente laboral que hizo en la casa? Cuando, por ejemplo, le van a decir, no, pero ese accidente no se lo hizo por estar trabajando, lo que pasa es que usted estaba con el cuchillo en la mano y era porque estaba cocinando, eso no es un accidente laboral. Es medio leso el ejemplo que estoy dando, pero lo que quiero decir es que se relativizan también compromisos importantes de seguridad y salud laboral por parte del trabajo. ¿Quién se hace cargo, digamos, de ti en ese ámbito? Aunque el gobierno inicialmente se mostraba muy entusiasta por aprobar esta iniciativa, ahora curiosamente pareciera estar en contra cuando dice que los funcionarios públicos, por ejemplo, no estarían ejerciendo sus labores, siendo que están justamente con teletrabajo, pero uno recuerda que esta iniciativa se enmarcaba en una agenda de flexibilización laboral, y dentro de esa agenda de flexibilización, ¿cuál era entonces, Claudia, a su juicio, el tema de fondo, lo que buscaba el Ejecutivo con esa iniciativa, donde el teletrabajo era algo menor en comparación a la agenda? Yo creo que lo que se buscaba primero es, una vez más, precarizar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras en particular, pero muy, muy, muy en particular lo que se busca es que las mujeres se incorporen al mundo del empleo remunerado por la vía del teletrabajo y el trabajo doméstico, y con sueldos menores, porque se sigue pensando que las mujeres somos un ingreso complementario en las familias y no los ingresos autónomos principales, incluso que podemos estar siendo. Entonces, esta lógica siempre de que nosotras somos las que vamos a suplementar algo, que nuestra platita sirve como para algo dentro de la casa y no para llevar la casa completa, ¿no? Entonces, para el gobierno le era muy fácil, digamos, le era muy cómodo sostener un aumento de la tasa de participación laboral de las mujeres a partir del teletrabajo y, por lo tanto, de condiciones de precariedad laboral y de flexibilización máxima, que finalmente se hicieran cargo de la profundización de los roles de las mujeres, de estas jornadas, como digo, compartidas durante el día, que es imposible distinguir el rato del tiempo del día en que estás cocinando, cuidando a tus hijos, y además a esto hoy día tienes que sumarle que los hijos están sin, y las hijas están sin clases, digamos, ¿no? Entonces ni siquiera hay un espacio de tiempo durante el día exclusivo como para dedicar al trabajo remunerado, digamos, ¿no?, dentro del hogar, de manera más tranquila, sin estar haciendo cargo, digamos, de un otro. En cambio, hoy día tienes que hacer todo aquello con los hijos y las hijas, y además tratando de que ellos hagan a su vez las tareas y los compromisos escolares que tienen. Entonces, esto es bien, bien complejo. Esta situación, yo creo que lo que se buscaba solamente es poder flexibilizar situaciones contractuales con los trabajadores y las trabajadoras, poder flexibilizar y precarizar o rebajar salarios por la vía de decir, mire, usted va a trabajar part-time, usted va a trabajar desde su casa, usted va a trabajar algunas jornadas de la semana, no todas, y por lo tanto usted no tiene la garantía de sueldo mínimo o de el sueldo que estaba ganando anteriormente a estas medidas, etcétera. Entonces, creo que un poquito se le devuelve en la cara, digamos, esta conceptualización tan, entre comillas, moderna que nos querían vender. Es cierto que hay que tener un debate sobre cómo cambian las formas y las relaciones de trabajo con la con la mayor tecnología y con la automatización de una serie de tareas que se pueden producir en varias de las industrias, pero hay una serie de trabajos todavía, de labores productivas que son absolutamente necesarias realizar, no solo de forma presencial, sino que de garantizar, para no seguir profundizando las desigualdades que nuestro país tiene. Lo que esta pandemia está mostrando con más fuerza aún de lo que ya se mostraba desde el estallido social del 18 de octubre en adelante, son las profundas desigualdades. Mire, la mayoría de la gente que puede resolver trámites vía telemática o remota o por internet o online, como usted lo quiera llamar, por ejemplo con los bancos, son gente que tiene una experticia, digamos, en ese manejo, con manejos que tiene computadores en su casa, que tiene internet garantizada, etcétera, etcétera. Sin embargo, las colas en los bancos, las comunas más populares, siguen dando la vuelta a la manzana en plena pandemia, y no están a un metro cada uno de distancia. Entonces, las colas en las direcciones del trabajo, lo mismo. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una serie de tareas que deben seguir haciéndose presenciales. Ahora, lo que es muy injusto al mismo tiempo es que el Estado diga, que el gobierno diga que los funcionarios públicos que están trabajando de manera remota no están flojeando, como dicen los Twitter de los bots de derecha, digamos, están en sus casas sacando estas pegas, como decimos, incluso hasta las horas nona, digamos, del día. Se da cuenta que el Estado no puede funcionar telemáticamente de manera completa. Sin embargo, esta es una emergencia y, por lo tanto, no le han dicho al país que sí hay turnos éticos, si eso hay que reforzarlo, pero con garantía de salud para los trabajadores y las trabajadoras, es algo que se tiene que estar dispuesto a conversar. Pero ha sido la propia Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Empleados Fiscales, como es la ANEF, la que ha dicho: no es que no queramos trabajar, es que queremos garantías de salud, y las oficinas del Estado no garantizan estar a más de un metro y medio un puesto de trabajo del otro, por decir algo. Entonces, tienes que tener turnos éticos, no puedes tener a todo el Estado a full como los tenías antes. Nosotros conocemos, todo el mundo conoce oficinas del Estado en donde un cubículo, un puesto de trabajo está exactamente pegado al otro, no hay ningún metro de diferencia. Claudia, finalmente, una última pregunta, o más bien su reflexión política, porque son varias las leyes que está impulsando el gobierno en el tema laboral, pero todas se engloban en una agenda neoliberal, como han señalado desde distintos sectores. ¿Qué elementos centrales debiese tener una alternativa política para poder paliar los efectos desde ya que están teniendo los trabajadores de nuestro país y los sectores más vulnerables también? Mire, yo creo que los elementos en parte ya lo hemos conversado. Por un lado, es seguir profundizando un camino de reformas tributarias que permitan hacer redistribución de los ingresos y mayor recaudación de fondos de manera permanente, digamos, para el Estado y solventar políticas públicas. Significa que esos recursos vayan indudablemente a la manutención para paliar la crisis de las familias y de los trabajadores y las trabajadoras. Significa ir en apoyo de las micro, pequeña y mediana empresa, no solo por la vía de que se esté sustentando económicamente a esos trabajadores y trabajadoras por parte del Estado, cosa que la micro y la pequeña y mediana empresa vea un poquito aliviado, digamos, su carga de gasto, sino que al mismo tiempo también generando un sistema crediticio muy blando para esa micro, pequeña y mediana empresa, que incluso pueda no solo ser asignado, si va a ser asignado vía la banca privada y vía el Banco del Estado, tiene que ser con tasas de interés muy bajas, digamos, ¿no? Incluso es más, yo me atrevería a plantear que fuera el propio Estado quien estuviera no solo de garante de los créditos, sino muy por el contrario, que fuera el que prestara directamente el dinero. Hoy día existen esas instancias, INDAP le presta dineros en directo a los pequeños agricultores y pequeñas agricultoras, y son créditos tremendamente blandos, con condiciones muy, muy distintas a las del mercado financiero privado, digamos, ¿no? Por lo tanto, esa debiera ser temáticas cruciales. Todo esto, si no se engloba en una conceptualización de ir buscando un nuevo modelo de desarrollo económico sustentable medioambientalmente, con justicia social, y que tenga en el centro, por ejemplo, lo que deja también al descubierto esta pandemia, un sistema nacional de salud público con los recursos económicos y humanos suficientes, con investigación científica, un sistema de educación público y de calidad y gratuita, un sistema de seguridad social con pensiones, digamos, un sistema distinto a las FP, que al menos permita que sea tripartito y con pilares de reparto, no estaremos yendo, digamos, en la dirección correcta para ir generando mejores condiciones de vida para la gran mayoría de los chilenos y las chilenas. Esas fueron entonces las palabras de la dirigente del Partido Comunista de Chile y ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. Agradecemos, como siempre, por conversar con nosotros, Claudia, que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.